bombacha en mi casa, capaz que me muero, porque soy un mujeriego. Y todos los mujeriegos con las manos arriba haciendo palma, carajo. ¡Vamos! Tu cosita conmigo no se salva. Si no estás, me la llevo a tu hermana. Si me caliento, me encaro a tu vieja. Y no sé si se salva tu abuela. Cosita conmigo no se salva. Si no estás, me la llevo a tu hermana. Si me caliento, me encaro a tu vieja. Y no sé si se salva tu abuela. Porque soy un mujeriego. Porque soy un mujeriego. Soy un mujeriego y lo voy a cambiar. No te enamores de mí, mi amor. No te enamores de mí, mi amor. Porque soy un mujeriego. No te ilusiones conmigo, mi amor. No te ilusiones conmigo, mi amor. Porque soy un mujeriego. Y si no veo una bombacha en mi casa, capaz que me muero. Porque soy un mujeriego. Tu cosita conmigo no se salva. Si no estás, me la llevo a tu hermana. Si me caliento, me encaro a tu vieja. Y no sé si se salva tu abuela. Tu cosita conmigo no se salva. Si no estás, me la llevo a tu hermana. Si me caliento, me encaro a tu vieja. Y no sé si se salva tu abuela. Porque soy un mujeriego.